aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también la parte técnica, don Fernando Tornero, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Jorge, muy buenos días. Hola, ya te, Betty, ya te estás viendo en Radio AMLO, también. Sí, lo que pasa es que estaba yo viendo que ahí tendría que decir Betty y Saldaña, y ahí dice Betty Pérez. Pero ya estamos. Pero no dice día 2, ¿verdad? No tiene la fecha. Bueno, pues sí, aquí estamos. ¿Qué pasó, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí en el Día de Muertos, Jorge, en este México de Muertos, habrá que decirlo así. De muerte. Y que en Los Pinos, pues seguramente pues van a recordar hoy a esos 30,400 muertos que van en el sexenio. O a lo mejor van a guardar un minuto de silencio por cada muerto, es decir, 30,000 minutos de silencio, ¿no? Oye, yo quiero recordar, bueno, no recordar, sino anunciarles, tampoco es el término. Simplemente decirles a ustedes que voy a tener ese gusto espiritual de recordar también a mi padre muerto, de la misma manera que lo hizo Jorge Manrique en su canto de espiritual válido para todos los tiempos y que la juventud en la actualidad creo que no conozca, pero que valdría la pena, pues, que en vez de tanto bicentenario y jaladas y fafiruchis, las secretarías correspondientes, es decir, la televisión, en vez de concursos imbéciles, tratase de recordar aquellas frases de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Si quieres, las recordamos, si a reserva de que tú ordenes otra cosa. No, Jorge, por el contrario. Las recordamos, sí, porque claro, son tan sentidas, tan bellas, con el espanto de lo que da la literatura para la juventud y para todos. Es decir, ay, no, pues eso es literario, ay, no, pues no le entiendo. ¿Cómo caramba no se le va a entender si hablaban el español? Perfectamente, ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahora expresarse y decir cosas parecería ser que es perseguido, que da vergüenza, que no se... No sé qué, algo sucede, ¿no? Uh-huh. Que no interesa, ¿no? Sí, que además el lenguaje se acorta, ¿no? Por los mensajes de celular, de Twitter, sí, que modifican las palabras y cortan el lenguaje. Parece que ahora ya es así la modalidad. Sí. Bueno, déjame buscarlo y mientras hay alguna noticia que debemos comentar en especial, dime. Pues sí, Jorge, hay varias. Sigue la situación de lo de las narcolimosnas. Sigue, pues, un anuncio de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que está pidiendo más dinero para las Fuerzas Armadas, que según, para superar la incapacidad de las corporaciones policíacas. Fíjate que vi un anuncio en el cual hablaba anoche, pero sí, ya lo vi cuando estaba para dormirme, donde dije, qué barbaridad, ¿no? Se les peló, es un anuncio del gobierno. Ajá. Este anuncio decía, con este dinero, o un poco sí, pedían más dinero. Sí. Para mejorar toda la calidad de nuestra vida. Y decía, así tendremos vigilancia o policías o una milicia más honesta. Como si con dinero se lograra la capacidad esa y la honestidad. Una. Sí. Pero la honestidad, bueno. Sí, te escucho, Jorge. Cataloguémosla un poco en el parámetro y en la línea de la virginidad. Uh-huh. O se es o no se es honesto. Uh-huh. No puedes ser tú más honesto. Reclamamos que quien nos cuide sea más honesto. Es decir, si tú robas 100, no es lo mismo que si robas 800. El que roba 800, debemos considerar entonces que el que roba 800 es más deshonesto y el que roba 100 menos. No. Ah, pues entonces con más dinero, más inversión y más cuidado, habrá uno menos corrupto. La meta no es la honestidad. La meta ahorita para el gobierno es menos corrupción. Coño, pero el hecho de decir menos corrupto es la confesión evidente de que sí lo es, aunque sea poco. Y yo quiero que me cuide alguien honesto. Quiero que mi gobierno no sea un poco menos corrupto, sino que sea honesto. Claro. ¿Me entiendes? Y yo no me acuerdo que Barrios Gómez, con la más mala gran mala leche del mundo desde la televisión, le dijo a Allende, entonces usted está un poquito a la izquierda, y a Salvador Allende dijo, sí, efectivamente, yo estoy un poco a la izquierda. Ah, pues eso no se puede, porque una mujer no está un poquito encinta. Para el concepto Televisa y Barrios Gómez, ser un poco de izquierda era ser totalmente comunista y ser, por tanto, condenable. ¿Me entiendes? Es decir, no se puede ser echado un poquito a la izquierda, porque entonces ya estás embarazado por el comunismo. Para él era comunismo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ese mecanismo de pensamiento dice que no puedes tener una policía un poco más honesta o más honesta. O más capaz. Yo quiero una policía capaz y honesta. Y que sepa disuadir. Sí. Porque una policía que no sabe disuadir, la disuasión como un elemento de la inteligencia, si el general dice, no, pues la policía no sabe disuadir, pues debería, general. Porque es un elemento de la evitar el delito. Yo disuado, ¿qué haría un policía mexicano si alguien toma en un banco 20 rehenes y dice, quiero discutir con el general o con el comandante o con el encargado de esta persecución? Mira, nosotros no sabemos disuadir, nosotros, pues fíjate que no, porque nosotros vamos a disparar. Sí, empiezan a disparar. Espera un segundo, es que mi psicoanalista tal y no sé qué más diría que él. Dice, pues nosotros no, dice, te damos tres, y a la de tres disparamos. La orden es disparar. La orden es disparar porque no sabemos disuadir. Eso está terrible. Sí. No es posible que así sea, ¿eh? Muy bien, adelante, Betty. Pues sí, y bueno, si tenemos una policía corrupta, incapaz, con este dinero que se le quiere dar más, pues lo único que va a pasar es que obviamente se vuelvan más corruptos y se vuelvan pues más incapaces en esta guerra que iniciaron, Jorge. Muy bien. Bueno, vamos a proceder a ver nuestro poema, si eres tan amable, después de un corte, como dicen en los buenos programas de la televisión. Bueno. Adelante, por favor. Hacemos una pausa, regresamos en un minuto, nos puede mandar sus mensajes al 30500. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, saludamos a nuestros amigos de Radio La Nueva República y también nuestros amigos de San Luis Potosí que retransmiten el programa. Adelante, Jorge. Estos son algunos fragmentos a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Pues parece que tenemos un problema en la comunicación. Ya está. Ahí está. Ya está. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Decidme, la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color en la blancura cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Las mañas y ligerezas, en la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con cascos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas, así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? ¿Los infantes de Aragón qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? ¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y quimeras. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan fabridas, los enriques reales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos, tan sobrados, ¿dónde iremos a buscarlos? ¿Qué fueron sino rocíos de los prados? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? Bueno, pues esos son algunos fragmentos de las coplas. Qué bello, ¿verdad, mi querida Betty? Sí, y hablar de que, bueno, frente a la muerte, pues por igual, papas, reyes, políticos, y también... A todo nos carga. Sí. Y después de tanta vanidad. Claro, claro. Y hablar de esos tiempos que fueron, que pasaron, que se hicieron, ¿verdad? Nada, nada, nada, nada. Nada, en lo absoluto. Me preparé también a la época actual un símil, no una parodia, porque merece todo el respeto del mundo, pero si se prestan los tiempos actuales donde la vanidad está tan constituida en nuestro tiempo, es decir, no sabe, ¿qué es lo que dice Jorge Manrique del Padre? Uh-huh. Es lo que se puede decir de la época actual, donde los paramentos, los trofeos, los maquillajes, el glamour, la televisión, el reportaje, si tú ves, todo tiene que ver en una vida escenográfica. Uh-huh. Los medios actuales nos han enseñado a todos a valorar lo trivial y lo intrascendente. Uh-huh. Eso es un hecho real. Por eso, después de 400 y pico de años, de 1400 y feria, después de 600 años, a ver, hay que ver, de 1470 creo que fue esto, hay que ver cuándo don Jorge Manrique escribió las coplas a su padre, pero después de 600 años, sigue siendo válido este poema donde habla hoy acrecentado, sí, por el glamour y espectacularidad que da la comunicación publicitaria, es decir, todo en el mundo gira, todo el mundo de los valores gira y se reproduce por el conducto electrónico. Si no estás, si no apareces, no existes. Sí. futurista, ¿verdad? Entonces Manrique acerca de todo pero lo que se iba a privilegiar, ¿no?, en este momento, ¿sí? Jorge Manrique debe haber escrito esto en 1476. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 600 y feria de años. Y sigue vigente. Sigue vigente. Hay una parte que decía que fue de tanto galán. Pensé que estaba hablando de Peña Nieto. ¿Qué fue de tanto la galanura? La galanura, sí. Digo, evidentemente que galán no tenía una connotación que era, yo creo que provenía de luego la galanura. Ajá. La galanura, la belleza, que tiene que ver con juventud, con belleza, con propiedad. Que son los rasgos que se privilegian en los medios, en la televisión, sobre sí, todo. Porque son, esos son los, sí, por eso Manrique lo critica, que fue de tanto galán, pero galán en el sentido de galanura y de riqueza exterior. La galanura, sí, es un mérito exterior, obviamente. No sabemos si el galán es culto, si interiormente es bueno, si es justo, porque puede ser un bandido, puede tener una apariencia muy galana. Sí. Entonces, sí cabe muy bien decir que Manrique preveía o previó en algún momento que la galanura exterior y la juventud, pues ahí lo dice, que esa juventud que se convierte en la vejez, torpeza. Sí, es por igual. No. Así es que sí sigue siendo válido. Y al final yo les invito para que veamos esto, pero dedicado a la época calderoniana, obviamente. Adelante. ¿Hay más versos de Manrique, Jorge? Sí, no, la realidad es que es larguísimo y sí, hace referencia a muchas cosas muy de aquella época y de aquel momento, cuando habla de los funcionarios de la época, de los amigos de su padre o del momento actual. Entonces, generalmente, siempre que se dicen estrofas que tienen como ejemplo de los ríos, el rey Don Juan, las damas y todo eso, y nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, todo esos versos generalmente. Adelante. Oye, si nos están escuchando chavos, han de ser, pues, o se han de sentir extremadamente extraños, ¿no?, de ver la utilización de este tipo de lenguaje. No, pero ve la riqueza, la riqueza de contenido. Si tú oyes, por ejemplo, una rola para la democracia. Sí. Ajá. Y el lenguaje que se usa en esos programas y la exaltación que los locutores adultos, que esos son más de culpar, porque no tiene ninguna reflexión si alguien dice, bueno, mi conjunto tropical se llama rompe algo, una grosería. Y la locutora se queda como si fuese un acto cultural. Sí. Y lo otro que dice, el conjunto musical mío se llama Semen. Perdón, ¿qué dijiste? Sí, así, no sé, tal cual. Sí, pero ¿qué quiere decir? O esta rola está dedicada a las partes erógenas de un niño de 10 años. ¿Pero qué estás diciendo? Y el locutor se queda callado. Si se queda callado, lo está promoviendo. Si lo está promoviendo, hay que una voluntad maquiavélica y diabólica de hacer que la gente le dé valor a eso. Ahora, yo quisiera que me argumentaran de dónde está bien. Lo único que me dijo una señorita que estaba traspasada por 28 alambres en las orejas, en la nariz, en los labios, en la media lengua, en la oreja, me dijo, es que, le digo, ¿por qué lo tienes, señorita? Eso fue aquí en Jalapa. Dice, es que así tú eres dueña de tu cuerpo. No me parece lógico. No lo creo. Digo, no, para ella era un valor falso. Era una cosa mental, sí, torcida desde mi punto de vista, pero para ella era porque ella era dueña de su cuerpo. Ajá. Y eso era un valor, por eso se traspasaba las orejas y la lengua y la nariz. Pues no, es un daño, un ataque, no, un atentado a su cuerpo. Bueno, es que sí, estábamos hablando de que para esas personas los versos a la muerte del padre de Jorge Manrique deberán ser una aberración, y lo son. pero a mí lo que me llama la atención es que inclusive instituciones a las que Andrés Manuel mandó al diablo, y yo junto con él, aunque no soy nadie, me adhiero a ese pensamiento, pueden, como la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio Universidad y el IFE, hacer un concurso que es una rola por la democracia, cuando que evidentemente el concepto de rola riñe con el concepto de democracia. La demostración es esta: la rola es el producto de un conflicto social, de alguien que no está ubicado y que tiene una inconformidad en su sociedad, pero que al manifestar su inconformidad no trata de solucionar los problemas sociales. Trata de conseguir a otros, llamemos chavos, para traerlos a un mundo discutible y falto de valores. O la droga es un valor, o pues, la ignorancia es un valor. Pues a lo mejor ya son los nuevos valores que no nos habíamos advertido. Sí. O una música de gruñidos. Cuando digo gruñidos, no es una crítica, es una definición. Lo que hacen es gruñir. Sí. Monótona. Mono quiere decir uno. Tono, de un solo tono. De un solo tono, sí. Sin creatividad, por ende. Y quizá la muerte ya es un nuevo valor. Obvio, obvio. Entonces, ¿me estás entendiendo? Como el joven que hace una rola... Sí. Tiene eso. Ahora, si a eso le agregas... de que uno de ellos reclamó en un programa cultural... que en México no se ayuda a la gente... unos a otros nos destruimos... y que, por ejemplo... No se hace nada por ayudar al conjunto que sea más diabólico. La chinga. Ajá. Dime si no está perfectamente, iba yo a decir una grosería, pero es que está borracho. Digo, ¿qué puedes decir? Sí. Oye, gobierno, oye, institución tal, oye, sociedad. Educación pública. Sí, educación pública, Lujambio, el Vester, ayúdenme. Pero sí les ayudan porque les dan programa y les hacen concurso y les van a dar premio. Y quieren ellos, uno de ellos decía, no premian al conjunto más diabólico. Pero qué diabólico ni qué madre, ni siquiera han leído alguna vez el Armagedón. ¿Me entiendes? No, ¿cómo se llama? La literatura diabólica no la recomiendo, pero es de una profundidad y de un encanto especial para mentes torcidas como yo. Pero eso no quiere decir que ande yo haciéndole canciones para tener un conjunto diabólico. Es que oyen y traen cosas de un lado para otro, pero no tienen ni la más idea de lo que puede ser el asunto. Sí. Mira, nos escribe Tomás, dice que tiene 11 años, que Hola, cuando puede, dice, los escucho, ¿me podrían decir en qué canal sale Saldaña, a qué hora? Y saludos a todos ustedes, nunca cambien, por favor. Pues ojalá que él, pues no cambie en el sentido de aprender. Ojalá no le hagamos mal. Daño, ¿verdad? No, pienso que no, hombre. ¿En qué canal sales, Jorge? No, bueno, en Radio AMLO TV, y si no en... Bueno, pues por estas semanas, porque ya está terminando todo en Veracruz, en el canal 4 más, a las... Sí. Me parece que a veces están así, dependiendo del básquetbol que juegan los zapateros del Naulinco contra los charroneros de Banderilla, pasan el fútbol. No, el... ¿Cómo se llama? El básquetbol. mtv.org.mx. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues volviendo a la situación de violencia del país, fíjate que hoy leo una nota en la que habla de 139 niños de Ciudad Juárez, niños huérfanos debido a la ola de violencia. Sacan una foto también muy estremecedora con las caritas de todos estos niños. Y pues bueno, dice que algunos de estos niños han sido reclamados por familiares. Los demás están a cargo de la Procuraduría de Defensa del Menor allá en Ciudad Juárez. pero son niños que presenciaron el asesinato de sus padres, que presenciaron la violencia del fuego cruzado, fueron llevados algunos ya al área de trabajo social de esta Dirección de Seguridad Pública, y todo esto que me estremeció, Jorge, me dejó pensando en muchas cosas. Una, pues si los jóvenes adultos que hoy tienen entre 30 y 40 años crecieron viendo tele, comiendo chatarra y se crearon pues adultos obesos con diabetes, que por cierto el Seguro Social siempre se queja del número de diabéticos que tiene que atender, pero ellos mismos han sido los que han incentivado que esos niños comieran chatarra toda su vida. Otra, si la generación de ninis que tenemos ahorita de 18 a 24 años también fueron niños que estuvieron viendo televisión, quién sabe qué programas, igual de violencia. Entonces, ¿qué pasará con estos niños, Jorge, que ahorita tienen 5, 7, 8 años? ¿Cómo serán a los 20 años? No me quiero imaginar, debe de ser terrible. ¿Qué serán, pues no sé, psicópatas, ciudadanos deprimidos? O sea, mucho más allá que los ninis. Qué terrible, ¿no? Jorge. Sí, yo pienso que el asunto no se revierte. Debo entender por esto que no va para atrás. Y sobre todo que no se ve una intención en nadie para hacerlo. Parecería ser que hay una cierta obnubilación, lo cual quiero entender que ese voy de frente y no me quito y no veo para nadie. Y mi razón es ley. Y no hay poder de rectificación. Así como, por ejemplo, la definición que dio la autoridad que nos dijo la... ¿Cómo se llama? La policía, los militares... Sí, sí. No saben disuadir. También podríamos decir que los hombres de gobierno no saben rectificar. Y yo creo que... ¿por qué alguien puede pensar que es necesaria la rectificación? Porque cuando las cosas no funcionan bien, cuando los resultados no son los esperados, y para usar una analogía que ellos aman mucho, cuando el enfermo no se alivia, hay que cambiar de medicina. Hay que cambiar de hay que ver si el diagnóstico estuvo bien dado. Para mí que el diagnóstico está equivocado desde su esencia. Porque se está curando con una guerra una patología social. Y los elementos de esa patología social son muchos. El primero de ellos es el hambre. Y luego la corrupción. Y corrupción con hambre, hay una resultante. Se llama México. Sí. No sé si sea un poquito brutal lo que digo. No, pues tremendamente brutal. Sí, pero a ver, dime que soy un mentiroso. No, así fue el plan para que ocurriera esto. ¿Claro? ¿Sí? ¿Sabes en qué me baso? Sí. En lo que me enseñó el profesor Basilio, primum mangiare de inde filosofare. Dice el proverbio latino, primeritito comer y luego filosofar. Ajá. Y en filosofar implica la no corrupción. Porque un filósofo obviamente tiene que buscar lo óptimo. ¿Lo óptimo para quién? Preguntarás tú. Lo óptimo para la sociedad. Lo óptimo es lo mejor. Lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Yo te voy a decir qué cosa es lo ideal. No sé si ya lo conté, pero como soy viejo me puedo repetir. Sí. Estaba yo en Atenas y fuimos a algo, me parece que se llama el anfiteatro. Es como un pequeño estadio de piedra. Lo que hablan en la escenario, en la escena donde actuaban las personas, era una máscara que se ponían para que resonara un poco en el teatro, y estaba una señorita griega que me llevaba y me enseñaba todo lo de allá. Dice, mira, aquí la orquesta de Chachaturian, me parece, la voz de María Cala y el anfiteatro, porque en el anfiteatro lo que dices en la escena se oye en el último lugar, sin micrófono. puedes conversar estando en el último asiento, hasta arriba, en este semicírculo de los asientos, hasta arriba estás tú y platicas con el de abajo, conversas, pues, y se oye. Dice Chachaturian, María Calas, en el anfiteatro es lo ideal. Coño, no había yo reparado y conseguido que cuando todas las circunstancias están dadas para que algo opere, se haga y se realice con lo óptimo, con lo mejor, resulta lo ideal. Eso es lo que queremos para un país. Y aquí parecería ser que vivimos el anti-ideal. Porque los elementos no están dados. Digamos que el anfiteatro es el que tiene que cuidar de la seguridad. Digamos que el María Calas o el director de orquesta tendría que ser un dechado de perfección y de nobleza y de integridad y de honestidad. Y todos los elementos, cuando todos los elementos es al revés de lo óptimo, ¿qué tienes? Pues el desastre, el caos. Caos. Ay, sí. Tú lo has definido de una manera evidente, el caos, porque los elementos no son los óptimos, sino que están puestos de una manera aleatoria, es decir, como caigan, y obviamente no están adecuados para ese lugar. Y estamos viviendo exactamente, porque lo contrario del ideal, como tú perfectamente lo dices, es el caos. Adelante. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos y pues bueno, sigue el pleito, más bien ya se enfrascaron en un pleito Fox y Calderón, Jorge, que en el fondo pues eso es un pleito por el control de la dirigencia del PAN, y por eso ayer te preguntaba si podíamos hablar de protagonismo entre Fox y Calderón, pero ayer hizo declaraciones Vicente Fox en las que exigió humildad a Felipe Calderón y no sentirse la mamá de Tarzán cuando se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Fíjate que ellos han tomado la medida de un pueblo no pensante, televisivo y mamón, en el cual, lógicamente, pueden burlarse. ¿Quieres ponerte, por favor, si eres tan amable, un anuncio? Porque tengo una llamada que debo contestar, ¿ok? Sí, claro. Espérame que sí. Un momentito. Sí, claro que sí, Jorge. Hacemos una nueva pausa. Números telefónicos en cabina no hay, pero le recordamos que nos puede mandar sus mensajes al 30500 y también nos puede mandar un correo electrónico aquí entrenos @abcradio.com.mx. Regresamos. Aquí entrenos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Ya estamos de regreso y estábamos con el asunto de Fox y Calderón, Jorge. Sí, perdóname y perdona a nuestro querido público. Sí. El asunto de Fox y Calderón es un asunto que nace del reblandecimiento del criterio que se tiene de un pueblo, porque se tiene al aliado fundamental. A Fox y a Calderón no le interesa estar bien con el pueblo, le interesa tener la fuerza de la televisión y por ende estar bien con la televisión. No sé si sea claro, lo dije rapidito. Sí, fue rapidito, ¿para qué no? Pero sí se entendió. Para que no me entiendan, ¿sí se entendió? Sí, sí, sí. Sí, es decir, el pueblo es secundario. Ajá. La opinión del pueblo es variable. Sí. Es decir, podemos hacer un concurso de lo que sea, podemos poner un programa televisivo de lo que sea, podemos hacer el programa que se llame Mil Maneras de Morir, podemos hacer un concurso de retrasaditos en su salud, dije bien, ¿no? Discapacitados en su salud, y sacar con morbo sus dificultades para subir una montaña en silla de ruedas. Y eso es un espectáculo porque lo estamos haciendo nosotros. Entonces, la televisión ha cobrado la ¿qué te voy a decir? Ha tomado la rectoría espiritual para juzgar al pueblo de México. Entonces, podemos pelearnos hoy. Uh-huh. Atraemos 8 columnas televisivas y mañana nos contentamos y ya 2 días atrajimos la opinión pública, que esa es la meta patológica del homus politicus de México. Sí. El homo político, el homo democraticus en el hipotético caso de que hubiese democracia, ¿no? El hombre político, el son politicón, así debo decir, de México, depende absolutamente del tiempo televisivo que pase. Un son politicón es más completo, tiene más background. Creo que así se dice, ¿no? Sí. Bueno, tiene más cancha, ¿no? Sí, ajá. Tiene más valor en cuanto más horas televisión te tenga, ¿eh? Uh-huh. Entonces, perdóname, pero el pleito de eso es una trivialidad intrascendente. Ellos deben estarse rascando la panza, la panza, sí. De la risa de que México se preocupa de que Calderón se hablan por... Yobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Oye, me mentaste. No, sí, no, yo no te menté nada, no. Sí, me lo menté, no. Oye, no, hombre. Oye, ¿cuándo vienes? Va a venir Elton John a ver si lo vienes a oír, hombre. Ven a conocer el rancho. Vente aquí al rancho para que te dé. Mira, vieras, hay un pasto de este tamaño enorme que está el pasto. A ver si ya te das una vuelta, como decía Madaleno, ¿no? Ajá. Así decía, vente al rancho. Está un pasto verde magnífico. Y hay coliflores y los todo. Los agaves, ¿no? Para que veas, aquí nos echamos una copa de la agave que ya estoy cosechando. Mira, estoy exportando coliflor y todo. Bueno, a ver qué día me doy una vuelta. Invéntate una gira ahora para el festival hipotéticamente cultural de Guanajuato, órale, ¿sí? Uh-huh. Y ahí vas. Y ahí la llevas, ¿eh? Sí. Pues ahí está la realidad. Adelante, mi querida Betty. Jorge, tenemos mensajes y llamadas. Gracias a Martín Bernal. Dice, señor Saldaña, los dichos antiguos tienen la verdad, como el que dice barriga llena, corazón contento. Así es. También Jack Gerson... Es porque me estás viendo que estoy comiéndome una barra de cereal para engordar. Y ahora sí engordo, perdón. Jack Gerson también escribe, dice, buenos días, Jorge, dice, me quiero referir lo más brevemente a la entrevista con Porfirio Muñoz Ledo en Canal 34. En el programa radial de ayer lunes, se refirió usted a un choquecito de trenes mismos que desde mi punto de vista usted evitó con mucha elegancia y categoría, pues Porfirio Muñoz estaba imparable en su carácter de dueño del micrófono. No quiero decir que no me guste escuchar a Porfirio, lo veo todos los domingos, pero yo quería escucharlo a usted. Por cierto, con usted Porfirio Muñoz se vio excepcionalmente cómodo y hasta simpático, refrescante como nunca antes, estaba a gusto y a sus anchas. Dice, ¿cómo no iba a estarlo con un invitado así? Porfirio Muñoz Ledo conoce muy bien el sistema, es y ha sido parte importante de él, seguramente incluso habrá diseñado partes del mismo y por lo mismo conoce un sinnúmero de asuntos y secretos de los que además jamás hablará. Quiero también decirle que cuando yo iba en preparatoria me desvelaba para ver anatomías, más adelante veía Sábados con Saldaña. Ojalá, señor Saldaña, desde mi punto de vista, usted debe ser el dueño del micrófono. De Jack Gerson. No, es que es muy natural. Jack Gerson se llama, ¿verdad? Sí. Es un cuate que escribe a todo dar y tiene un punto de vista excepcional. Cuando me escribe, de vez en cuando, allá de, creo que por Cuernavaca, no sé por dónde. Bueno, era previsible. Y alguien dijo algo que me llamó mucho la atención en el Twitter. Dice, estaba usted como que deseoso de irse. Es que yo tengo una apreciación muy especial de que nosotros, la gente que hace mi oficio, es muy cruel y muy convenenciera. Y cuando ya hemos exprimido o le hemos sacado lo valioso a alguien, lo despedimos. Porque se va a repetir, porque va a decir algo que ya no nos va a traer auditorio. Es algo mental, es algo, ¿cómo diría yo? Inconsciente. Ya dijiste lo que tenías que decir, ya te exploté, ya te exprimí, ya te aproveché. Chao, que te vaya bien. Así es. Y acuérdese usted que cuando los locutores o ya les va a venir el corte, sí, o porque la computadora madre, o ya el cuate va a sobreexponerse en el micrófono, sí, de acuerdo, sí, bueno, entonces así, sí, y mole, es que ya lo quieren cortar. Ajá. Por eso en las últimas dos o tres veces que me han invitado a una entrevista, siempre al final como que adivino cuando ya debo de irme y yo soy el que inicia la partida. Pero no tiene mayor circunstancia, no era una grosería a Porfirio, ni mucho menos, pero alguien lo advirtió en esto del Twitter. En cuanto que Porfirio sabe muchas cosas, sí, y en cuanto que Porfirio es protagónico, obviamente. También, protagónico, sí, y yo, obviamente, también. Cada quien a su estilo. Pero qué bueno que a Jack Gerson le pareció que estuvimos los dos a la altura de nuestras patologías. Ricardo Vargas también, lo felicito, señor Saldaña, por el programa de Bitácora Mexicana. Pues muy bien. También Graciela Muñoz nos habla de Toluca, dice señor Saldaña, dice, tengo familia en Aguascalientes, y allá mis familiares me comentan que los padrecitos se van a los tables, a los tugurios, dice, incluso las chicas que trabajan ahí dicen que los padrecitos pagan más que cualquier otro ciudadano. Obvio, ¿Qué le parece, señor Saldaña? Además, considero que también deberían de ir a la cárcel por estos nexos con el narco. Este es grave para la fe del catolicismo. Es decir, parecería ser que la iglesia no se queda exenta del panorama que estábamos planteando. Es decir, si se hace lo posible porque la policía sea más honesta, no, pues si en esencia debe de corresponder a los parámetros de la honestidad total. Y no, ahorita también estamos pidiendo que los curas sean más honestos, uh-huh, cuando que deberían ser el sumum de la honestidad. ¿De qué sirve que nos prediquen de San Judas Tadeo? ¿De qué sirve que nos prediquen de San Juan Diego, de enfervorizar a la gente para que ame más a la Virgen de Guadalupe? ¿De qué sirve al hombre, cómo dice el dicho de la iglesia, de qué le sirve al hombre conquistar todo el mundo si pierde su alma? Sí. ¿De qué coño puede servir que le recen a San Judas Tadeo o a San Juan Diego, o sea, más fervorosos, si en realidad el estrato rector de la iglesia católica está dando limosnas al narcotráfico? Uh-huh. En serio, no es porque... ¿Cómo te voy a decir? Qué bueno que hagan una iglesia, hipotéticamente qué bueno. Pero con dinero sucio implica que están alentando y están haciendo la labor psicoanalítica de alguien que se portó mal y que pagó su penitencia. Yo hice mal, pero ayude a la iglesia. Entonces mi mal tiene algo que se llama como se apacigua. Es decir, recibir una limosna proveniente de un delito apacigua el complejo de culpa, es esta palabra, el complejo de culpa del que da la limosna. Pero el cura no es psicoanalista. El cura no es la cárcel. Yo cometo un delito, estoy consciente de que falté a la sociedad y vengo a entregarme a la policía de mi ciudad, de mi nación, para que pague yo mi delito. Cuando lo pague, me encontraré liberado espiritualmente de esa culpa que tenía yo. Uh-huh. Obvio, eso es en la sociedad. Ahora, yo robé, maté, asalté, extorsioné, robé a quien pude. Querido padre, pero hice mal, lo sé. Aquí le traigo a usted 10 millones de pesos para la iglesia que quiere usted levantar allá en el pueblito. Hijo, por favor, rézate 10 Padre Nuestros y 15 Ave María. Bueno, padre, pero entonces, ¿dónde le mando este? Te voy a dar el número de mi cuenta en Bananamex. Si el cura le da el número de cuenta, le voy a decir al señor obispo y dicen, sí, te lo recibimos, hijo, pero por favor, rectifica. aquel delincuente durante un tiempo encuentra la justificación a su vida. Obviamente que como tiene una patología y patología es enfermedad, él va a seguir haciéndolo. Total, ya sabe el camino. Porque la iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos enseñó así. Había dos curas, uno en Banderilla y otro en Jilotepec. Digamos, es buena Europa, pero para eso está a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Tenían ambos a su señorita asistente, que fungía como sobrina. Eso es cierto. Un viernes iba uno a Jilotepec a confesar al otro. Y al otro viernes venía el de Jilotepec a Banderilla, digamos, ¿no? Al a pueblo, confesar al a de confesar Banderilla. A confesar al de acá. Sí. Le confesaban y el domingo hacían los oficios extraordinariamente bien. ¿Y asunto arreglado? Asunto arreglado, porque el pecado mortal de cohabitar y refocilarse, con sus respectivas sobrinas, estaba perdonado por la confesión. Mira. Ya ni joder. Eso sucedió, ¿me entiendes? Es anecdótico, no es una historia. ¿Qué religión tan light, verdad? Por eso nos lo enseñó la Santa Madre Iglesia. Ahora, por eso digo yo y pretendo, y alguien tiene que estudiarlo, el hecho de recibir en confesión un delito contra la sociedad de tal gravedad y callarlo hipotéticamente por el secreto de la confesión es complicidad. Digo yo. Sí. Oye, Jorge, rápidamente, dos calaveras que llegaron, para luego ya que nos digas tu notipoema. Sí. Dice Octavio Morán, dice, al pasar por ABC, la dama de la guadaña buscaba a Jorge Saldaña para hablar de no sé qué. Por continuar su paseo, le habló tan solo un instante y entre prudente y galante, le dejó escrito este deseo, que se te quite lo feo y sigas adelante. Alejandro Herrera también dice, saludos Jorge, te Venga. Dedico la siguiente calavera, espero que los octosílabos estén bien. Dice, ya sé aquí Jorge Saldaña, no le hicieron ni una misa, pues el clero con gran maña obedece a Televisa. Ah, bueno. Denunció la gran patraña con sardónica sonrisa, la calaca muy sumisa le aplicó su gran guadaña. Obispos y embajadores ignoran su deseo, televisos y muy aviesos externaron sus dolores. Venga. Llora el pueblo su desgracia, recordando con honores al señor de la nostalgia. Te voy a leer, gracias señor, muy amable. A ver, música para el notipoema. Que es como, ¿cómo te diré yo? Como las de Jorge Manrique, ¿eh? Sí. Voy. ¿Qué se hizo Calderón? Sus amigos, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de la innovación de la ley que impusieron? Los fragores de su guerra, ¿a dónde nos condujeron? ¿Qué bienes a la nación y a sus gentes nos trujeron? Sí aprendimos, no negamos, los peligros y mortales avatares. Caminar por esas calles, toda la muerte en cada esquina nos aguarda, donde gente de mal nos asalta y disputa el botín a quien debiera ser del pueblo salvaguarda. Y el otro en el hablar más avanzado, el amigo sutil del Vaticano, el de la reina de galano porte, confundidor de Borges, ¿qué fue para él? ¿Dónde está él en el hablar más menguado? Don Felipe, ¿dónde está su mujer? ¿Y el Don Jones? ¿Dónde se metieron? ¿Qué donosura? ¿Qué fue de tanto guarura? ¿Qué fue de tanta edecán? ¿Y dónde está la inversión que promovieron? El campo de San Cristóbal, no crecían las coliflores, vacaciones, el conferencias de doctores, el descanso y el asueto, sin conocer los misterios, oh Dios del alfabeto. La corte y las infantas, ¿qué se hicieron? Los vestidos de marca, el castillo de luces encendidas, las rosadas mejillas, ¿dónde pues se ha metido doña Marta? La prensa, periodistas, reporteros, ¿dónde están las cámaras? Siempre te paseaste y todas...